que puedo sentir tu lluvia en mí. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser. Se alegrarán, mi corazón.